amigos me llaman el perdido, porque bebo, mis amigos me llaman el perdido, sin saber lo fracasado, ni lo triste que yo vivo, sin saber lo fracasado, ni lo triste que yo vivo, que sirva más trago, señor tabernero, que de este guayabo ya casi me muero. Que sufra en esta vida una amarga decepción, el que sufra en esta vida una amarga decepción, siempre vive en las cantinas de bohemio como yo, siempre vive en las cantinas de bohemio como yo, que sirva más trago, señor tabernero, que de este guayabo ya casi me muero. Yo me entrego a la bebida, en mis horas de amargura, yo me entrego a la bebida, porque soy un desgraciado, muy de malas en la vida, porque soy un desgraciado, muy de malas en la vida, que sirva más trago, señor tabernero, que de este guayabo ya casi me muero, que sirva más trago, señor tabernero, que de este guayabo ya casi me muero.